Gracias, compañeros oyentes. Indicar que la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, está cerrando su gira que le ha llevado departamento por departamento. Hoy estuvo reunida en Canelones con el intendente Liniani y con las autoridades del ámbito departamental y también con algunas alcaldías. Y mañana cierra esto en el departamento de Colonia. Ha visitado los departamentos justamente para conocer las necesidades de primera mano de cara al presupuesto quinquenal y a los pedidos y ajustes que pueda hacer el Ministerio de Transporte en las obras públicas que se necesiten ejecutar como prioritarias en cada uno justamente de los departamentos, sobre todo del interior del país. Leniani también dijo que ellos están cerrando su propio presupuesto, están dialogando con la ministra Echeverri sobre lo que hay que priorizar. Hay también, como se saben, algunos planteos un poco ya más ambiciosos vinculados al transporte metropolitano, que bueno, que verán cómo de alguna manera va cayendo en lo que puede ser el financiamiento y el trabajo público-privado en ese sentido. Vamos a escuchar lo que decía la ministra Lucía Echeverri y el intendente Leniani de Canelones. Es parte de una gira que hemos iniciado a fines de mayo por todos los departamentos del país, donde tenemos fundamentalmente una reunión con los funcionarios y funcionarias del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de todas las direcciones que están en el departamento, conocernos, establecer algunos criterios de trabajo, ¿verdad?, hacia adelante, y después les solicitamos ser recibidos por el gobierno departamental, por los legisladores de todos los partidos políticos que tenga el departamento, porque bueno, estamos en una etapa de elaboración presupuestal, para nosotros es muy importante poner en común las prioridades, sobre todo porque tenemos, por supuesto, los planteos de las regionales, del Ministerio, de todas las áreas. Hay mucha tecnología, además, por supuesto, puesta al servicio de generar la información para orientar también la toma de decisiones, pero nada suple la posibilidad de intercambiar con la autoridad departamental, en este caso de Canelones, particularmente de la Intendencia Departamental, pero también de los municipios, ¿verdad? Y eso es un poco la tarea que venimos haciendo, ya terminando en el día de mañana, nos queda Colonia y cerramos esta primer gira por el país, que es una constante que esperamos sostener, porque fue un planteo del presidente Orsi de estar permanentemente trabajando desde la cercanía, ¿no? Sumamente importante esta instancia con la ministra y con su equipo, porque nos pudimos intercambiar conocimiento entre quienes eran la contraparte dentro de la Intendencia, donde ya vamos a quedar trabajando. Canelones tiene 32 municipios, los 130 y pico que tiene el país, o sea, con todo el territorio municipalizado, y un departamento muy variopinto, con necesidades que cambian completamente de acuerdo al municipio que se recorra. El hecho de haber pertenecido a esta gestión tanto de la ministra Echeverri como de la subsecretaria Claudia Pérez le permiten tener un conocimiento del territorio que no va a haber que explicarle lo que es Canelones, su diversidad y sus demandas, ¿no?, y sus necesidades. Estamos nosotros en una etapa de elaboración de presupuesto donde vamos a establecer cuáles son las prioridades para el gobierno departamental. Es importantísimo que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte, también desembarque en el territorio y establezca cuáles son sus prioridades para el departamento de Canelones. No solo en lo que tiene que ver con obras viales propiamente dicho, acá también estaba el equipo de la parte que realiza los convenios con las instituciones, con los clubes, que es sumamente importante. Se ven beneficiados instituciones sociales, clubes deportivos de todo el departamento, y vaya si nosotros tenemos una cantidad de demandas ya presentadas para interactuar con esa área del Ministerio de Transporte. Así que bueno, muy contento, muy satisfecho, y bueno, y ahora trabajar con la intensidad que nuestro departamento siempre impone. Hablando de intendencias, Martín Lema manifestó nuevamente su sorpresa y el apoyo a los ediles de la oposición en el pedido al Tribunal de Cuentas respecto al tema de las horas extras y la necesidad de hacer una auditoría en la comuna. Lema dice que hay algunas horas extras que por su cantidad no le cierran y que de alguna forma también el digesto municipal de límite se traspasó una y mil veces, teniendo como consecuencias una situación de desfinanciamiento de la propia Intendencia Capitalina, que ha reconocido el propio propio intendente Mario Vergara, ¿no? Nuevo intendente Vergara ha indicado que hay una debilidad económica. Bueno, parte de esto, dice Lema, es corregir estas situaciones de exceso, considera él, que se vienen o se vienen dando allí en la comuna de Montevideo. En ese sentido apuestan a ese trabajo y bueno, a que puedan seguir apareciendo algunas cosas que de alguna forma sirvan para seguir denunciando. Y cuando se habla de auditoría, no solamente se habla de las de nivel departamental como la que habla Lema, sino también ese mismo ministerio va en el camino de las auditorías a nivel nacional para el gobierno de la calle Pou, que también en este caso integraba a Lema como ministro. Así que de un lado y del otro vienen asustando un poco con el tema de las auditorías y dando muy poca información respecto a qué se refieren con lo que puede llegar a venir, aunque generan la expectativa. Escuchamos primero a Martín Lema hablando de esto. La grabada, porque en una cantidad de casos no se explican las causales de por qué se recurre a esa vulneración de la normativa. No se explica cuál es la necesidad desde el punto de vista del servicio, desde el punto de la respuesta. Y fíjense que cuando hablamos de cantidad de funcionarios, en el año 2023, 1.435 funcionarios hicieron horas extras por encima del límite autorizado por el digesto municipal, lo cual evidencia la magnitud que tiene este problema de las horas extras, que estamos hablando de plata que van para horas extras que no sabemos si efectivamente se hicieron, pero sí sabemos que se pagaron, que después son recursos que faltaron para otras cosas, para mejorar el sistema de recolección, para las calles, para las veredas, para infraestructura, para obras y demás. Por eso entendemos que es pertinente el pedido que hizo la Junta Departamental al Tribunal de Cuentas para llevar adelante una auditoría y, por otro lado, el Tribunal de Cuentas, a través de un pedido de acceso a información que hicimos del Senado, nos dio esta información que estoy compartiendo con ustedes, que evidentemente muestra las complicaciones. Hay funcionarios que en el año más de 2.000 horas extras tuvieron de autorización. Cuando uno analiza las jornadas que se debieron hacer en algunos casos, es muy difícil cumplirlas físicamente y humanamente, porque son jornadas maratónicas. Entonces, esto hay que aclararlo. Y el intendente Vergara tiene que actuar inmediatamente, porque no alcanza con decir que la situación financiera es delicada. Hay que tomar medidas. Y las medidas implican poner la casa en orden. ¿Es un delito eventualmente o una irregularidad administrativa? No, yo no hago referencia a aspectos que hay que recorrer todavía un territorio y hay que recorrer todo un proceso, que yo soy muy respetuoso. Sí les digo que hay más cosas de estos. Sí les digo que de este tipo de situaciones de irregularidades, de prolijidades, de descontrol, hay más. ¿En qué área? Y se va a ir conociendo. De a poco, porque estamos procesando con el equipo, estamos conversando con los ediles. El coordinador de los ediles, Rafael Seijas, fue quien promovió la solicitud de la auditoría. Estamos trabajando, tenemos muchos elementos y mucha documentación que estamos procesando y le vamos a pedir al intendente que actúe y que ponga la casa en orden, que fue lo que en definitiva pedimos en la campaña electoral y que hoy somos coherentes en reafirmar la misma dirección sobre estas desprolijidades y que hay que ponerle un parate y poner la casa en orden, porque si no la plata va a seguir faltando. ¿Cómo es el proceso de la auditoría y cuándo va a dar resultados? Bueno, ahí es, como le dije, una solicitud a través de un artículo constitucional que los ediles pidieron y el Tribunal de Cuentas estaría haciendo lugar a esa solicitud y va a ser una auditoría, como ya se ha hecho, en donde, por ejemplo, horas extras que fueron pagadas efectivamente, pero que no se sabe la causal, pero que no se sabe por qué se violó el límite establecido en el digesto y que tampoco está claro si efectivamente se hicieron, bueno, una auditoría lo va a determinar y va a ver el alcance. Entonces entendemos que va a ser muy esclarecedora y vamos a estar pendientes de cómo transcurra esa instancia. Además, no sería buena cosa, para que no se publicice el tema, que el Tribunal de Cuentas pudiera analizar el tema de la situación de todas las intendencias. Todas asumieron con problemas muy duros en Montevideo, en el interior, en Cerro Largo, incluso hay respiezas entre los propios nacionalistas. Estaría bueno, tal vez, que se pudiera analizar, ver qué pasó en las intendencias. Bueno, pero eso acá, como dije, todas las juntas departamentales pueden hacer lo que se hizo en la Junta Departamental de Montevideo, a instancias, en este caso, del coordinador de los ediles del Partido Nacional, Rafael Seijas. el artículo de la Constitución aplica para la Junta Departamental de Montevideo y para cualquier departamento. Acá se hizo uso, se remitió la comunicación al Tribunal de Cuentas y, por lo que trascendió, el Tribunal de Cuentas estaría haciendo el lugar. Esas herramientas y esas características pueden pasar en cualquier lugar del país. Por lo tanto, hay igualdad de condiciones. Y ahora vamos a escuchar al senador Daniel Cayani, coordinador de la banca de Frente Amplio, que habla también de auditorías y de algunas cosas que pueden llegar a aparecer, sobre todo en la defensa del presidente de ACE, Álvaro Danza, lo hace en ese marco, en donde también aventuró la posibilidad de la presentación de un proyecto de ley para establecer que los legisladores su único ingreso sea el que reciben salarialmente a nivel parlamentario, ya que de alguna manera son tan críticos con los demás, habría que empezar por casa, no tenemos coronita, dijo Cayani. Después dijo que también hay que tomar mucha cocoa como para hacer algunas declaraciones y dio ejemplos de gente que en el ámbito público trabajaba en cargos políticos, nombró por ejemplo a Alfie en el gobierno pasado y que después terminó también defendiendo a empresas que litigaban contra el Estado. Habló también del exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, habló de Chiesa, bueno, habló de la granja, de la dirección de la granja, que también él decía estaba en el ámbito público y privado, y ahí nadie del Partido Nacional, del Partido Colorado hacía la crítica. Nosotros le aclaramos este punto que viene a ser el central a la hora de plantearse la incompatibilidad del cargo de Álvaro Danza con lo que está haciendo en la mutualista, sobre todo en la española, más allá que trabajaría en la española y en la médica uruguaya, que es que al parecer la española le vende servicios a ACE y la ley establece que uno no puede tener actividades profesionales ni directa y ni indirectamente que tengan que ver con ACE. Y bueno, algunos dicen que esa venta de servicios de la española a la Administración de Salud del Estado genera que se dé esa acción indirecta. Hay juristas que dicen que no, el Ministerio de Salud Pública se apoya en esto, aparece la posibilidad de una nueva interpelación, que sería la tercera si se hace la Ministerio de Salud Pública, en este caso Cristina Lustenberg, por esta temática. Cayani vuelve a hablar de aquello de que están como desesperados para pegarla todo, pero que bueno, cree él que quien de alguna manera pierde credibilidad con todas estas acciones es la propia oposición, el gobierno seguiremos hacia adelante, manifestaba Cayani. Vamos a escuchar lo que decía el coordinador de la bancada de Frente Amplio. Un poco como dando palo para todos lados, creo que tampoco no le hace bien ni a la propia oposición. Al gobierno le dificulta gobernar, pero nosotros vamos a seguir con un rumbo claro, preciso y sin pausa sobre las cosas que nos comprometimos. Ahora tenemos sin duda la definición del presupuesto quinquenal, va a ser un presupuesto muy importante, la ley más importante que tiene el gobierno y que entre otras cosas va a traer importantes novedades en materia de políticas públicas y también en materia de normativa, así que estamos muy ocupados trabajando en eso. ¿Qué opina sobre la situación de Danza? Independientemente de lo que dice la ley o los informes presentados por el estudio jurídico y también por el Ministerio, éticamente, ¿es correcto que trabaje en centros privados y sea justamente la autoridad máxima en ACE? Bueno, mirá, ACE en realidad compite con las mutualistas. ACE no es un prestador que regule a las mutualistas. Y además la propia, por lo menos, los propios, por lo menos funciones que cumpliría Danza en alguno de estos centros asistenciales, entre otras cosas, no son cargos de dirección, son cargos de policlínica, atiende como médico y a veces como consultante. Entonces, yo no creo que haya un problema de interés entre uno y otro. Yo recuerdo a Tabaré Vázquez, que siendo presidente de la República, atendía todos los martes en la clínica Cor, ¿no? Recuerdo también al ministro de Ganadería, Uriarte, y calculo que algún campo de algún ganado tenía. Hay integrantes actuales, ¿no?, de Parlamento Nacional que son abogados y ejercen en juicios contra el Estado. Recuerdo a Alfie, ¿no?, porque quienes hoy critican y parece que practican una ética escandinava. Recuerdo a Alfie que siendo director de la OPP, asesoraba a una empresa transnacional contra un juicio contra el Estado, ¿no? Recuerdo a Chiesa, director de la granja, que además firmaba contratos privados representando una empresa en la UAM. Y no vi nunca, ni al Partido Colorado, ni al Partido Nacional, pedir las renuncias, ni que hablar, establecer una comisión de ética, ¿no? Con respecto. Recuerdo a Cipriani, ¿no? Que era el gerente del Círculo Católico, después se vendió una mutualista que la entregaron por 3 pesos y volvió al Círculo Católico. O sea que en realidad quienes hoy están criticando ese tipo de cosas, me parece que le falta tomar mucha cocoa para por lo menos llegar a los talones de algunas cosas. Y además creo que no veo ningún conflicto de interés sobre eso. Hay 2 informes jurídicos, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio y el propio Danza. Y bueno, creo que justamente tenemos que estar en los temas importantes. ¿Cuáles son los temas importantes? Bueno, existe un conflicto de interés. ¿Hay alguna acción que ha tomado el presidente Ace que beneficia directamente a estas mutualistas en función de la responsabilidad que tiene? Yo creo que no. Ahora, hay un libre ejercicio de la profesión que para algunas se reconoce y para otras no. Ahora, si me preguntan a mí, yo estoy en la idea de que debería tener exclusividad todos los actores políticos en todas las cosas. Ahora, eso no es así para algunos y para otros se lo reclama. Yo estoy pensando presentar un proyecto de ley para que todos los legisladores que tienen acá responsabilidad no puedan ejercer ni percibir ningún ingreso extra por la labor que realizan, salvo aquí. Porque en realidad acá hay algunos legisladores que hablan de todos los temas y que reciben ingresos porque tienen ganado, porque trabajan para empresas. Parece que tenemos coronita. O sea, me parece que si le exigimos a uno algo, por lo menos cumplamos nosotros, ¿no? El planteo acá es porque dicen que al trabajar en la española va a venderle servicios a ASI, indirectamente estaría vinculada justamente a esa situación de... Pero trabaja en una policlínica consultante, una policlínica atiende a la viejo y vieja que van a juntarse ahí y que lo siguen como médico. A veces hay que pensar hasta las cuestiones humanitarias, ¿no? Es decir, una persona que tiene un médico que le cuesta, a veces le cuesta conseguir un médico que pueda atender específicamente su situación, hay que estar en cada cosa, ¿no? No es cuestionable también el análisis que se hace en los currículums cuando se votan las veñas, porque Danza lo puso en su currículum que cumplía funciones en centros privados y sin embargo aquí se votó la veña sin ningún problema. Y bueno, eso será parte de los quienes votaron y que hoy cambian de opinión. De parte nuestra, nosotros no nos parece ni que haya un conflicto de interés, nos parece que el presidente de ACE es un gran presidente. Y bueno, sí, seguramente algunos deben andar medio nerviosos porque se están haciendo auditorías y cuando ese resultado de las auditorías se conozcan, capaz que algunos de los que andan filtrando informes a los medios de prensa también tienen que dar cuenta en algunos de los otros lugares. ¿Por qué lo dice? No sé, veremos ahora cuando terminen las auditorías. Y hablando de interpelaciones, Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente, en la jornada de hoy, durante varias horas va a haber una interpelación para el ministerio, si no pasa nada raro. Recordamos lo que pasó con la interpelación de Frati, el ministro de Ganadería, que hoy el Senado tuvo que hacer una cuestión de fuero por lo que sucedió en aquel momento entre Nicolás Viera y Sebastián da Silva. Bueno, hoy le ha tocado el turno a Ortuño. Ortuño, sobre todo teniendo en cuenta que la interpelación va en defensa del proyecto Neptuno Arazati, contaba el ministro de Ambiente por qué no a Neptuno Arazati. ¿Por qué no sirve Neptuno Arazati? Lo escuchamos. Hicimos bien en cancelar el proyecto Neptuno Arazati, que es un proyecto que cuenta con una profusa cantidad de cuestionamientos técnicos, jurídicos, políticos y ambientales. Pero lo primero que tenemos que afirmar y tener presente es que la decisión fue adoptada sin ningún tipo de animosidad, señor. Que la decisión fue adoptada sin ningún tipo de revanchismo, porque la decisión fue adoptada en función de la prioridad y la necesidad para garantizar el abastecimiento de agua potable de la población, que es el objetivo definido por el gobierno y qué es lo que nos mueve, lo que nos anima y lo que nos motiva. La primera razón por la que cancelamos el proyecto Neptuno Arazatí y de nuestra postura crítica que hemos tenido sobre el proyecto tiene que ver en este Uruguay de recursos económicos finitos con su incapacidad para resolver el principal problema que tiene el Uruguay en el área metropolitana, que es justamente asegurar el abastecimiento de agua. Arazatí no asegura las reservas para el funcionamiento de la planta de aguas corrientes, que insistimos es la única con capacidad para abastecer toda la demanda de la región. Señor Presidente, Arazatí tiene una capacidad de producción de 200.000 metros cúbicos día. El sistema metropolitano tiene un consumo promedio de 600.000 metros cúbicos día. Mal puede, no puede abastecer la totalidad de la demanda de la región si no está funcionando la planta potabilizadora de aguas corrientes. Es un error sumar lo que no puede sumarse, señor Presidente. No se puede decir los 200.000 de Casupá más los 200.000 de Arazatí más los 600.000, 700.000 de aguas corrientes nos da 900.000 que cubre esa demanda proyectada de 850.000 metros cúbicos día. Y no puede hacerse porque sin reserva de agua bruta suficiente los 700.000 de aguas corrientes no están. Y no están en los papeles y no estuvieron en la realidad que vivimos en 2023, porque se quedó sin reservas de agua bruta, aguas corrientes, porque nos quedamos sin Canelón Grande que se secó y tuvimos el mínimo histórico en Paso Severino y nos quedamos sin abastecimiento. Entonces Arazatí no asegura el abastecimiento de agua potable de la población. Se diga una, 1.000 o 500.000 veces, no es cierto, no está respaldado en evidencia científica y lo más fuerte, no está respaldado en la experiencia reciente de la sequía de 2023. Walter Cervini, miembro interpelante, legislador del Partido Colorado por Canelones, considera que los fundamentos que se han dado legales vinculados a aspectos técnicos que tienen que ver con haber rechazado Neptuno Arazatí no serían de recibo. Sobre todo habla de ese planteo que se habría hecho en base a documentos que eran del BID, que después no eran del BID, que el BID lo había pedido, pero que en realidad no lo había hecho. Bueno, de alguna manera pasó por esos fundamentos y por cosas que de alguna forma, dice, en los espacios que se hacían de modelaje hacia el futuro, se tenían en cuenta situaciones que no eran reales y que bajo esas situaciones supuestamente se descartó el proyecto de Neptuno Arazatí, por lo tanto él considera que si no había una base de credibilidad en esos documentos y en esas acciones de proyecciones, bien se podía haber determinado otra cosa. Vamos a escuchar lo que decía Walter Cervini en esta interpelación, que lo tiene a él como mismo interpelante, en la búsqueda de la defensa del proyecto Neptuno Arazatí. Que es un poco inentendible. Y usted sabe de mi profesión que soy carnicero, señor presidente, imagínense que ingeniero me falta una cantidad. Pero fui a consultar con ingenieros que me pudieran asesorar para entender los cuadros que así se manifestaban. Y lo primero que me dijeron es, Walter, pero esto es un protocolo de sequía, no es una comparación entre Casupá y Arazatí, mucho menos en el tema de seguridad. ¿Qué querés comparar? No, quiero entender qué hicieron. Ayúdame. Y ahí me dijo, bueno, Walter, lo primero es que estos son escenarios probables que se puedan dar a futuro, pero tiene una diferencia muy importante con lo que se puede dar, porque aquí están todas las obras hechas. Y digo, ¿pero cómo? Sí, está hecho Arazatí, está hecho Casupá, está hecho el campanero, está hecho el soldado, está hecho hasta la planta en la costa, y todo lleno de agua. Entonces digo, pero ¿cómo hace escenarios analizando posibles cosas que puedan pasar con obras que ni siquiera están hechas y con capacidad completa? Sí, pero todavía los cuadros que te marcan de referencia es en un escenario 10% peor que lo que pasó en el año 23. Ah, y le digo, la verdad que te agradezco el esfuerzo, pero con la explicación entendí menos que con lo que me dijeron en el resumen. Es decir, es muy agarrado de los pelos, señor presidente, el titular que saca el resumen que publica el Ministerio de Ambiente en su página para decir que Casupá es más robusto y confiable que Arasatí. Es por eso que insistimos, y en la comisión no lo dijeron, pero creemos que es fundamental que hoy sí lo respondan, de quién hizo ese resumen, producto del informe que realizó la consultoría contratada y financiada por el BID, y que nos digan si la consultoría y el BID están de acuerdo y se amparan ese resumen y esas conclusiones que en esa página se publican. Porque fue el presidente prácticamente el informe técnico por el cual respaldaron la suspensión del proyecto. Pero resulta que cuando uno lo va a estudiar, nada dice de eso. Y ni siquiera era un informe contratado para comparar las obras. Y resulta que era un protocolo de sequía encargado por el gobierno anterior. Entonces, ese entrevero no nos está permitiendo ver cosas que de repente las autoridades sí, por eso no entendemos la suspensión del proyecto. Con respecto a la parte ambiental, con respecto a las habilitaciones y con respecto a las comunicaciones que ha tenido el Ministerio en Casupá, con la obra de Casupá, lo estudiado anteriormente, lo proyectado actualmente, se nos generan una cantidad de dudas y lógicamente, que como lo hablaba con mi colega, el doctor Salle, no podemos desconocer la presencia de los vecinos ayer en la comisión, que lógicamente nos plantearon ciertas inquietudes, incertidumbres, que creo que en una etapa como esta de interpelación es un buen momento para, por lo menos para que sean consultadas y despejadas. Nos interesa mucho saber, para poder entender, en qué parte estaba de habilitación el proyecto de Casupá en el año 2019. Porque este es un periodo nuevo, señor presidente, pero usted que compartió el periodo conmigo, el periodo anterior conmigo, se podrá acordar que allí se daban discusiones frecuentes de por qué el gobierno de coalición no había realizado la obra de Casupá. Y allí nosotros explicábamos que la prioridad era tener una fuente alternativa, que teníamos un problema de seguridad muy grande, que no cubríamos las dos fuentes, todo lo que hablamos recién. Y el Frente Amplio, los legisladores del Frente Amplio en ese momento de oposición nos decían que dejaron todo pronto para realizar Casupá. Y resulta que, según lo que estamos leyendo, no solo que pasaron los años y cambiaron muchas cosas y hay que medir nuevamente el impacto, sino que la habilitación ambiental final no estaba emitida para el proyecto Casupá del 2019. Hasta la audiencia pública faltaba en Casupá en el proyecto 2019. Pero era tan así que no estaba pronta, que faltaba realojar a unas cuantas familias, señor presidente. Y no estaba pronta, era tan así que según el proyecto que nos plantean, faltaban realizar nada más y nada menos que 3.000, que la expropiación de 3.600 hectáreas, señor presidente. Y resulta que según los que nos van informando, en donde tenemos alguna duda y tenemos alguna discrepancia con alguno de los plazos, si bien el señor ministro lo anuncia esta obra como la gran obra del Bicentenario, que es un pronóstico muy optimista, diría yo, para que la obra quede terminada, para que sea la gran obra del Bicentenario, pero allí mínimo, con algunas discrepancias, el gobierno ha expresado que demoraría entre 4 o 5 años y lo que demore el llenado de la represa. ¿Y por qué hago esta cita específica y por qué me refiero al Casupá del 2019? Porque todo lo que debatimos en el periodo pasado, señor presidente, cuando hacían referencia a que si la coalición, el gobierno de coalición, el Ministerio de Ambiente, hubieran iniciado la obra, ni siquiera estaba creado el Ministerio de Ambiente, el primero de marzo no hubiéramos tenido los problemas con el déficit hídrico y la sequía que sufrimos en el 23. Ortuño, el Ministro de Ambiente, también tomó gran parte de la interpelación en hablar del tema Casupá, teniendo en cuenta que el proyecto Neptuno Arasatí ha quedado en el pasado para el gobierno. Su planteo es Casupá. Es un proyecto que él considera brindará reserva de agua, que según técnicos nacionales e internacionales, Uruguay tendría problemas de complejidad para abastecer el servicio de agua si no hay una nueva fuente, que sería en este caso Casupá, allá por el 2045. Y que bueno, esta obra de alguna manera generaría tranquilidad para que, llegado ese 2045, no se tuviera problemas a la hora del abastecimiento de agua potable. Vamos a escuchar lo que manifestaba Edgardo Ortuño, Ministro de Ambiente, sobre Casupá. Y por eso, como vamos a referir en nuestra intervención, hemos adoptado la decisión de avanzar en la construcción de una nueva represa de agua bruta que viene planteado desde hace décadas en el Uruguay, que es la construcción de la represa de Casupá. Con la represa de Casupá, presidente, pasaremos a contar con 203 millones de metros cúbicos de agua bruta, porque esta represa nos aportará la capacidad de embalse de 118 millones de metros cúbicos. Técnicos de OCE, pero también numerosos técnicos y expertos externos a la OCE, vienen recomendando la construcción de esta represa desde hace 55 años. Y esto es así, presidente, porque el problema real, fundamental, que tenemos que resolver como país y que tiene que resolver el gobierno es asegurar las reservas para poder asegurar el agua potable en los hogares de nuestra población. Ese es el problema fundamental que hoy no tenemos resuelto, y eso es lo que queremos resolver definitivamente con las decisiones que vamos a fundamentar en sala. El problema central del Uruguay hoy para el área metropolitana es asegurar el abastecimiento de agua potable, presidente, no otros, como se ha planteado en forma prioritaria en esta sesión. Se dice, lo fundamental son los temas de respaldo, y nosotros decimos que antes que asegurar el respaldo, tenemos que asegurar que haya agua suficiente para llevar agua potable a todos los hogares y no repetir situaciones desgraciadas como las que vivimos, en las que tuvimos 73 días sin agua potable en los hogares de las montevideanas, los montevideanos y habitantes del área metropolitana. haciendo referencia a la metáfora que usaba el miembro interpelante, señor presidente, con respeto tengo que decir que si tomamos la metáfora del automóvil, que se insistía que no se concebía no asegurar que tuviera un auxiliar, yo digo que nuestra responsabilidad y el problema central que tenemos hoy es asegurarle a ese automóvil que tenga combustible, porque de nada sirve que aseguremos la disponibilidad de un auxiliar en un automóvil que no pueda mover ni avanzar ni siquiera un metro, señor presidente. Por lo tanto, el problema central que tenemos que resolver es asegurar la disponibilidad de agua bruta para ser potabilizada en aguas corrientes y poder brindarle a la población agua potable en sus hogares. Eso hoy no está asegurado, lo vamos a asegurar con las obras, con el conjunto de obras que viene a fundamentar el gobierno, y entendemos que no solo es una buena noticia para el país, sino que es un avance significativo que tenemos que celebrar en conjunto, porque estaremos garantizando algo que hoy no está asegurado. Hoy estuvo por aquí, por Uruguay, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Firmaron un acuerdo, dos acuerdos con el gobierno de Yamandú Orsi, uno en temas de seguridad, Ministerio del Interior, y otro en temas de defensa. Orsi y Noboa coincidieron en la necesidad de trabajar en forma conjunta. Hablaron del acuerdo de Brasilia, más allá de que Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, destacó que la ayuda a los pueblos cree que de alguna manera sea más fácil porque se ha superado lo que él considera son las motivaciones ideológicas. Y no coincidieron, en este caso, porque lo planteaba de esta forma, Orsi decía que era una gran oportunidad la región sudamericana porque está libre de guerras. Pero ahí, en este caso, Daniel Noboa dijo que, bueno, en su país hay una guerra. Él dice que hay una guerra interna contra el narcotráfico, contra unas 60.000 personas que están armadas y que, de alguna forma, según lo que dice Noboa, el presidente de Ecuador, la mayoría es general ecuatoriano, y esa es la guerra que se está librando en el Ecuador a nivel interno, manifestaba el presidente de ese país, que, insisto, lo hicieron a través de una declaración de prensa después de la firma de estos dos acuerdos. No hubo en este caso conferencia de prensa, fue declaración de prensa, es decir, no se aceptaron preguntas periodísticas. Vamos a escuchar lo que decían entonces Yamandú Orsi, presidente de Uruguay, Daniel Noboa, presidente de Ecuador. Vivimos en el continente donde podemos decir que es el que está ausente de guerras, y que tenemos oportunidades que quizá no las estamos aprovechando lo suficiente. El consenso de Brasilia es una de las razones por las que decidimos encontrarnos acá. Hablábamos recién en el pasillo que una de las virtudes o una de las ventajas del consenso de Brasilia es que tiene temas bastante aterrizados, bastante concretos, y eso es lo que más nos gusta. En una reunión reciente, o la que tuvimos recién, pudimos intercambiar opiniones y visiones sobre nuestras economías y también sobre la geopolítica y las dificultades que países similares estamos teniendo. Nosotros tenemos, Ecuador tiene una extensión territorial una vez y media de la que tiene Uruguay, sin embargo tiene 5 veces más población que el Uruguay. Y a pesar de eso nos sentimos y sabemos que tenemos algunas similitudes o algunos dolores de cabeza comunes. Es por eso que hoy se firmaron 2 acuerdos, uno bien concreto de acercamiento y intercambio a nivel del Ministerio del Interior. Los problemas ustedes los conocen, los compartimos, y las soluciones son las que queremos compartir también. Y también otro acuerdo en clave de defensa, que quizás es más inusual, pero que a nosotros nos interesa y mucho. Es importante, como naciones de una misma región, tomarse el tiempo para conversar, para entender cuáles son las necesidades de cada uno, las particularidades de nuestros pueblos y también cómo podemos ayudar a solucionar los problemas de la gente. Ya la era de ideologías creo que ya pasó. Y en este momento lo que debemos es atender los problemas urgentes de nuestros ciudadanos. El Ecuador siempre va a estar abierto a trabajar en conjunto con Uruguay. Hemos firmado dos acuerdos, uno con el Ministerio de Interior, otro con el Ministerio de Defensa, en temas de seguridad. Nosotros estamos peleando una guerra en este momento, una guerra, un conflicto interno contra grupos narcoterroristas que en conjunto son 60.000 hombres y mujeres armadas. Y lo más doloroso es que son ecuatorianos, la gran mayoría. Eso nos pone en una situación sumamente difícil, porque al mismo tiempo que tenemos que ser duros y atender las necesidades de todos los ecuatorianos, tenemos que tener la empatía también en las familias de las zonas más afectadas. El Ecuador tiene muchas bondades, el Ecuador tiene gente fuerte, resiliente, que lo que busca es paz, justicia y dignidad. Y en eso creo que lo compartimos y siempre estaré de su lado también en su misión por mejorar la vida al pueblo de Uruguay y sacar a su país adelante. Muchas gracias. Compañeros oyentes, que pasen una buena noche. Si Dios quiere, estaremos reencontrándonos con ustedes tempranito en la primera edición de Puesta al Día de la jornada de mañana. Hasta luego.